ritmo y sustancia. Volvemos a recibir en Ritmo y Sustancia a nuestro querido compañero y amigo Dante Miño para hablar un poco sobre el poder judicial, ese poder que no va a elecciones, pero que tiene uno de, bueno, el tercer poder, el segundo, primero, depende del orden que queramos, pero es uno de los poderes republicanos y que no va a elecciones y que pocas veces se pone en tela de juicio. Por ahí viene la propuesta de Dante. Muy buenos días, Dante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Y bueno, muy bien. La idea es hablar un poquito del poder judicial y contar algunas cosas que, cómo funciona el poder judicial y que por ahí a veces los ciudadanos no conocen. Muchas veces cuando hablamos de la policía también hablamos del poder judicial. Claro, esto porque la convocatoria fue para hablar de violencia institucional, me decía Dante, con mucho atino, ¿no? Que siempre terminamos pegando a la policía, y lo cierto es que la pieza fundamental en esto y que pocas veces se cuestiona es el Poder Judicial. Sí, tal cual. Hay que contar que el Poder Judicial, en particular el fiscal, el Poder Judicial, tal cual lo conocemos, tiene varias niveles, por decirlo de alguna manera, pero en general cuando tenemos algún problema nos encontramos con el juez de primera instancia, con un fiscal y con un defensor, más hablando de cuestiones penales, si se quieren, o que tengan que ver con el, por supuesto, con el Código Penal, en particular este fuero. Y en este fuero el fiscal es el jefe de la investigación de cada delito que sucede. Entonces, cuando nosotros vemos que a veces la policía trabaja mal, se excede en sus funciones, en sus limitaciones, no cumple con la ley, la policía no cumple con la ley, muchas veces, como por ejemplo fue el caso de Brian Mojica, que el policía le dispara por la espalda, asesinándolo a sangre fría y dejándolo tirado en la ruta. En ese caso particular, por ejemplo, la ley dice, y no es un mero consejo, sino es imperativo de la ley, que la policía debe auxiliarse de los medios tecnológicos y evitar la violencia hasta lo último que se pueda. Estas cuestiones a veces no están bien aprendidas por los policías, no están bien trabajadas desde la escuela de la policía. Y los que sí debieran ser guardianes de la ley son los fiscales, los defensores y los jueces, que en la práctica hacen caso omiso a todas estas cuestiones y muchas veces parece más el lejano oeste que una sociedad que vive bajo normas constitucionales. El fiscal es el jefe de la investigación y la policía no debe hacer nada que el fiscal no ordene, y el fiscal tiene obviamente la obligación de trabajar conforme a derecho, con lo cual la policía no podría nunca extralimitarse. Entonces, quiero decir que por cada policía que se extralimita en sus funciones, hay un fiscal y un juez mirando para otro lado. Esto hay que decirlo porque ellos son parte de este sistema y son una parte muy importante de este sistema y probablemente la parte menos visible. Y Dante, ¿cuáles son los por qué, ¿no?, de este mirar para otro lado? ¿Es por ahí saber que se meten en algo que no van a poder solucionar? ¿Cuál es la razón de este descompromiso o no ordenar como debería ser a las fuerzas policiales? Mira, hay muchas cuestiones en el medio, sociales, políticas, algunas costumbres que se vienen. Esto que estoy hablando yo es de larga data y lamentablemente tenemos una triste y larga historia policíaca de incumplimiento de la ley, de asesinatos a sangre fría y de jueces y fiscales mirando para otro lado. Es bastante complejo el análisis de por qué termina sucediendo toda esta cuestión. Pero algunas cosas sí se pueden decir, como que, por ejemplo, el acceso al Poder Judicial ayudaría mucho el libre acceso al Poder Judicial ayudaría mucho a ir en contra de este tipo de costumbres y políticas que se practican en la Argentina desde hace muchas décadas. ¿Qué es esto de acceder al Poder Judicial? Claro, por ejemplo, es muy difícil encontrar que un fiscal haya sido algún muchacho, hijo de una familia trabajadora, de un barrio de la periferia platense, que ha rendido un concurso público y ha llegado a fiscal. No, no sucede así, nunca ha sucedido así. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas es el acceso a la justicia. En la medida que tengamos gente con otra mentalidad, va a ser más fácil poder cumplir la ley. Ahora, si los que nos dirigen en estas cuestiones, los jueces que están hace muchos años ahí, los fiscales que están hace muchos años ahí, siguen trayendo gente con su misma ideología, con su mismo pensamiento familiar y gente muy cercana, bueno, entonces, si hacemos siempre las mismas cosas, tendremos entonces siempre los mismos resultados. Una de las grandes cuestiones para ir en contra de estos es democratizar la justicia, por ejemplo. Esto sería después que, por ejemplo, tiene que ver con otras cuestiones, sí, ¿no? Con negocios, con el narcotráfico, con el poder en general. Pero, o sea, la idea por ahí, Marco, que en un momento se debatió en nuestro país y fue salido al cruce directamente por todos los medios hegemónicos y parecía una aberración, es justamente que se elijan los jueces, que el pueblo, que nosotros los vecinos de a pie podamos decidir quién va a estar sentado en esos banquillos o quiénes van a ser los fiscales que estén encargados de llevar la investigación. Bueno, que nosotros como integrantes de esta ciudadanía y como quienes vamos a ser juzgados podamos tener ese poder de decisión. Sí, además hay que decir algo, digamos, los jueces, que no es menor, los jueces, por ejemplo, no tienen ningún tipo de sanción cada vez que trabajan mal. Dice la ley hasta que dure su buena conducta, con lo cual es muy relativo qué es su buena conducta. Y si además de eso le ponemos una gran cuota de política y de poder en el medio, cuando digo de política me refiero de política corrupta, en el medio, digamos, es muy difícil que mover a toda esta gente. La realidad nos demuestra que todos los jueces y los fiscales que están hoy, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, vienen de larga data, son de las mismas familias, comen la misma comida, van a los mismos lugares, tienen la misma manera de pensar para todo, y la verdad es que no se capacitan en algunas cuestiones, no se capacitan. Algunos por algunos motivos y otros por otros. Pero este nuevo paradigma que han entrado a nuestras conciencias en los últimos años, muchos jueces lo han dejado de lado y prefieren seguir mirando para otro lado. Se necesita una democracia del Poder Judicial, se necesita gente joven, se necesita gente despierta en esos sillones, se necesita gente ávida de justicia. No, señores que ya están apoltronados en sus sillones y que lo único que les interesa es mantener su estatus. Dante, como para cerrar, alguien que quiere ser fiscal hoy, ¿cuáles son los pasos para ser fiscal según el proceso, según el sistema actual del Poder Judicial? Hay dos sistemas, uno formal y uno informal. Lo que pasa es que el sistema informal se ha aceitado tanto que hoy en día a mí me ha tocado personalmente ver a compañeros que directamente no los dejan presentarse para rendir, para ser fiscales o jueces. No solamente, porque digamos, hay un procedimiento donde uno podría anotarse, ir y rendir examen público, y que después quede una terna y que se elija uno de ellos. Bueno, esto es lo que conocemos generalmente como un concurso de antecedentes y oposición. Eso no pasa en el Poder Judicial. Hoy en día lo que hay que hacer para entrar al Poder Judicial es tener un familiar con poder adentro, nada más, o un amigo, y nada más. Eso es lo único que hoy en día puede hacer entrar a una persona a trabajar al Poder Judicial, y hay que decirlo con todas las letras porque esta es la realidad. El Poder Judicial sigue siendo una familia broquelada que trabaja con espíritu de cuerpo, como lo hace la policía, y es muy difícil penetrar en esa coraza. Y ya lo hemos probado en la práctica, ha sido una de las pocas cuestiones que no se ha podido abordar en estos años de tantos cambios. Seguramente un primer paso para eso es conocer, empezar a mostrar, a contar, a conversar sobre cómo funcionan estas entidades, en este caso el Poder Judicial. Así que bueno, Dante, bienvenida nuevamente tu presencia a este espacio que durante todos los martes vamos a ir hablando, conversando sobre el Poder Judicial. Justamente los que nos habla un poco Dante sobre la falta de democracia en estos poderes, sobre cómo se define a partir de familias, de contactos, que siempre, como nosotros estamos hablando de un empresario, los empresarios entre ellos se defienden la espalda, los jueces entre ellos también tienen los mismos contactos, tendríamos que aprender un poco de ellos con nosotros como pueblo y también nosotros defendernos entre nosotros. Así que bueno, Dante, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta el próximo martes. Muchas gracias y un saludo fuerte para ustedes. Pasaba entonces Dante Miño. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.